Megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Buenos días, amigas y amigos de Megáfono Joven. Estamos aquí acompañándoles desde la Casa de la Cultura en su radio. Lore, ¿cómo has amanecido? Súper bien, súper llena de energía para conversar, poder llenarnos de conocimiento, como todos los sábados, con nuestros invitados. Y desde ya invito a todos a que nos escuchen aquí en Radio de la Casa de la Cultura en Megáfono Joven. ¿Qué tal, Jamie? Muy bien, Lore. También contenta, con energía, con una sonrisa para amanecer este lindo sábado. Recordemos que todos los sábados a las 7 de la mañana estamos con Megáfono Joven. Y bueno, doy la bienvenida entonces a Luzmila. Bienvenida, Luzmila. Muchas gracias, Jamie. Saludos, Lorena y Freddy. Es un gusto estar en este programa de la Casa de la Cultura, Megáfono Joven. Es la primera vez que estoy por acá y espero dar un poco de mí y aprender de ustedes. Muchas gracias. Luzmila, bueno, es abogada, es diplomática de carrera y también es catequista. Entonces es una mujer polifacética que nos va pues a contar su historia y con el tema que estamos trabajando este mes. ¿Cuál es ese tema, Lore? No olviden, amigos que nos escuchan a través de la radio, que todo el mes de junio, Luzmila, te cuento, todo el mes de junio estamos hablando de temas relacionados con los niños, porque sí sabes que estamos conmemorando el Día del Niño, ¿verdad? Así es, ¿cómo no? Perfecto. Freddy, ¿qué opinas del día, del mes de los niños? ¿Qué debemos hacer? Así es, Laura, aquí seguimos celebrando el Día del Niño, el mes del niño. Lo consideramos una jornada, una campaña importante para reconocer el de dónde venimos y el a quienes tenemos que acompañar para su crecimiento, ¿no? Claro que sí, es una responsabilidad, Freddy, porque la infancia está en nuestras manos. Si nosotras y nosotros como ciudadanos, padres, madres, profesores, catequistas, bueno, todas las profesiones, tenemos que involucrarnos en el desarrollo de niñas y niños. Si lo hacemos desde ahí, desde el proteger, el cuidar, desde hacer que ellos puedan avanzar en el conocimiento de este planeta, estamos haciendo una buena función. Me gustaría añadir, Jamie, que el día de hoy justamente Luzmila Luna es nuestra invitada porque queríamos conversar con todas las personas sobre profesionales que están relacionados con los niños y de hecho, como lo mencionas, Jamie, muchas profesiones trabajan directamente con los niños. Y ahora pues Luzmila tiene experiencia en la catequesis y eso nos llamó mucho la atención, porque tenemos psicólogos, tenemos profesores, tenemos pediatras, tenemos parvularios, pero la catequesis, ¿qué es lo que se hace en catequesis con los niños, Luzmila? ¿Puedes contarnos sobre eso? Sí, primeramente me gustaría remontarme a mis inicios, cómo inicié en un campo que nunca me había imaginado, ¿no? Todo comenzó cuando acudía constantemente a acompañar a mi hija a la catequesis, porque ella empezó en la catequesis a la edad de 12 años. Y en esa espera, en los patios de la Catedral Cristo Rey de la provincia de Esmeraldas, faltó una catequista y me llamaron para que supla este espacio de la catequista que estaba enferma. Así que ese fue mi inicio. ¿Cómo iniciar dando catequesis? ¿Es lo mismo dar catequesis que clases de religión? Pues es un espacio totalmente distinto, ¿no? Sin técnicas, nada más con el querer ayudar y sin preparación, porque la preparación vino después. Lo que tenía era conocimientos básicos. Y unos niños muy inquietos, que cuando se abrió la puerta me asusté y dije, voy a dar dos pasos atrás, porque la verdad es que esto es un reto. Cuando me dieron el manual o el libro de catequesis para pequeños, es decir, los que están en proceso de iniciación de la fe, entonces consideré que a ese libro le podía hacer cambios. Y contaba con un libro muy antiguo que lo heredé de mi abuelo, de historia sagrada, más la colaboración de un apologeta, Fran Morera, que es de la diócesis de Miami. Él me ha ayudado constantemente con la defensa de la fe y las clases de catequesis. Entonces combinaba catequesis con un espacio de oración. Y quería ver el resultado, y el resultado fueron los elogios y los piropos que recibí de los niños. Y quisiera pedir la venia de ustedes para ver si puedo contar una de las anécdotas. Claro que sí, cuéntanos, por favor. Bueno, en uno de esos espacios estaba contando el trayecto de María y José hacia Belén para censarse. Entonces tenía que hacer una especie de mímica. Y me recordaba que el catequista también tiene que ser un poco actor. Y entonces hacía, representaba el dolor de María cargando en su vientre a un niño que estaba ya a punto de nacer. Y me quejaba y caminaba por todo el frente de los niños. Y un niño se paró y dijo: señorita, disculpe, ¿usted estuvo allí? Entonces, wow, qué linda pregunta. Sí, entonces me provocó bastante risa y emoción. Pero después también hice anécdotas y sacaba también risas de los amigos a quienes le contaba esta anécdota. Entonces les decía, o hice bien mi trabajo o me vio muy viejita, porque dijo cómo ella desde aquella época ha sobrevivido hasta la presente, ¿no? Y otro evento que ustedes quizás deban conocer, pues si esto lo comparten todos los credos religiosos, el momento en que el soldado, por orden de Salomón, levanta la espada para poder dividir a un niño que estaba vivo y darle la mitad a cada madre que reclamaba por ese niño. Y entonces yo levanto la mano con una espada imaginaria y el rostro de los niños era tal que todos tenían los ojos muy abiertos, asustados porque no sabían cuál iba a ser el desenlace. Y cuando yo digo, y en ese momento salió la madre verdadera y dijo, que se lo quede, que se lo quede. Entonces Salomón pudo conocer cuál era la verdadera madre, y el aliento de los niños se escuchó porque era todos con esta emoción, claro. Y todos dijeron al unísono, ¡ah! O sea, no era el desenlace que ellos esperaban, que el soldado en realidad iba a dividir. Y esto para mí fue una gran enseñanza, porque dije, voy bien y este es el método que tengo que utilizar. Y el resultado es que después de estas clases de esta catequesis que a mí me gustaba dar, el estudio bíblico, perseverancia, que le llamamos allá en Esmeraldas, el catequista que tenía que prepararlos en primero de confirmación, que era el nivel siguiente, entonces para él era más fácil. Y todos los catequistas sé que querían tener a mis niños como alumnos, porque el trabajo iba a ser menos esforzado para ellos, no tenían que preparar tanta clase como a mí me tocó. Entonces, esa es una satisfacción que yo todavía la comparto como anécdota a mis hermanos catequistas. Qué interesante, Luzmi. La verdad, cuando me contabas que hacías catequesis, dije que la verdad me llamó mucho la atención traer una experiencia diferente a la radio. Pero también quiero aclarar a nuestros amigos que nos escuchan. Han pasado por aquí algunos invitados que tienen relación con Esmeraldas. Muchos de los que estamos aquí presentes somos de Esmeraldas y tenemos amigos esmeraldeños que vienen a compartir su experiencia con nosotros. Pero Luzmila, también has mencionado algo muy importante, recordando que estamos hablando sobre los niños, la inocencia de los niños al hacer preguntas tan lindas, tan espontáneas y aportes que realmente a los adultos nos sorprenden. ¿Cuál ha sido tu experiencia o qué opinas de esa inocencia de los niños? ¿Cómo te ha aportado dentro de ese proceso de enseñanza que tú has desarrollado? En un inicio yo no entendía por qué las religiosas, los sacerdotes eran como niños. Yo quería empaparme de eso y también ser como ellos, ¿no? Recuerden que hay un pasaje bíblico que dice, hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Y entonces la coordinadora de la catequesis en ese entonces era la madre Rosita Rizzardi, religiosa comboniana, que en este momento se encuentra en Lima preparando a las nuevas vocaciones. Y ella era una niña, y se contagiaba con la alegría de los niños. ¿Cómo contagiarnos de esto? Pues viviendo esa inocencia de ellos. Yo tengo una duda, Luzmila, porque, bueno, vivimos en una sociedad que está cambiando constantemente, que ahora tenemos tanta tecnología, que como que hay muchas, digamos así, también amenazas y también, como decir, poca credibilidad con el tema de la religión, ¿sí? Hay papitos que dicen, yo no inscribo a mi hijo en ninguna religión. Entonces a mí me gustaría que nos cuentes, en esta época que estamos así tan acelerados, ¿qué sería como un aliento, ¿no?, desde la religión para aquellas personas que están tan cansadas o que están con tantos conflictos? Claro, hay una frase de San Agustín que dice, el que se aleja de Dios, todo se aleja de él. Hay una buena práctica que existe en este momento en la parroquia Santa Teresita, que por haber cambiado de domicilio y por mi nuevo trabajo tuve que mudarme a Quito. La catequesis es familiar, es decir, el niño joven acude con sus padres, papá y mamá, a la catequesis. Hay una charla general, pero después se queda el coordinador y un catequista más a trabajar con catequesis para los padres, porque los padres deben estar preparados para catequizar, para evangelizar en casa. Y los niños después suben con sus catequistas por separado, se van a sus aulas, depende del nivel. Esa práctica no la teníamos en Esmeraldas. Una catequesis que se daba los sábados, las madres siempre protestaban, no puedo ir a la reunión porque yo tengo que hacer los oficios, o sea, tengo que lavar. ¿A quién cuidar a su hijo durante esas horas? Así es, pero yo le sacaba provecho a eso porque para mí era una oportunidad. ¿Qué harías tú si Jesús estuviera en tu lugar? Y ahí las decisiones que nosotros queremos tomar pueden cambiar rotundamente si nos ponemos en los zapatos de Jesús. Sí, Luzmila, pero tú has tocado un tema que es muy importante y considero que es determinante en este trabajo que haces y quizás en el trabajo que hacen muchos profesionales con respecto a los niños. El involucramiento de los padres, que los padres tengan conocimiento de qué están haciendo sus niños, con quién están, qué hacen, qué aprenden, cómo los atienden en el caso de un psicólogo, un pediatra. ¿Tú qué opinas? ¿O cuán determinante es para ti que los padres estén involucrados en este proceso? Yo creo que hace más fácil el trabajo de los catequistas, porque en Esmeraldas, cuando teníamos hogares de niños con problemas, teníamos que acudir a las casas con la Biblia en la mano y tratar de apaciguar el ambiente familiar. Aquí puede ocurrir, y en realidad, Monseñor Traves, en el último encuentro de catequistas que hubo aquí en Quito, en la Universidad Católica, nos indicó, si el ambiente familiar es complicado, vemos que el niño es inquieto, presenta dificultad de asimilar la fe, entonces el catequista tiene la obligación de ir al hogar y averiguar y tratar de llegar con ese mensaje. Pero la táctica que tenemos en este momento en la parroquia Santa Teresita, que es una parroquia del Carmelo, es decir, con una modalidad de fe carmelitana, es decir, fundada por la Santa Teresa de Ávila, nuestra patrona, y patrona de la parroquia, la Santa Teresita del Niño Jesús y la Santa Faz, pues la prédica va a acompañar no solo al niño y al joven, sino también a los padres. Porque yo creo que de eso depende el éxito de llegar con la fe a los niños. Y no quisiera ser inoportuna, pero yo creo que todos los credos religiosos deben entender a lo mismo. Es decir, procurar que sean jóvenes, niños de bien, jóvenes de bien, entes que ahora la sociedad se queja por corrupción, por estar alejados de la fe, por violencia en otros países desarrollados. ¿Cómo evitarlo? Manteniendo la fe en cada hogar. Y vamos a hacer ahora una pausa musical. A mí me encantaría deleitarles con ese tema que se llama Yo Quiero, de Pablo Milanés. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, a que los niños del mundo tengan todo su lugar. Vamos todos a ayudar. ¡Qué linda canción, Yo Quiero, de Pablo Milanés! Luzmila, te cuento que yo también tengo mi anécdota. Sabes que en mi tiempo de adolescencia, allí yo estuve también bastante vinculado a la iglesia en la Anunciación en Esmeraldas. Allí fueron mis inicios como líder de juventudes y vinculación con la sociedad. Yo lo siento así, de educación también, de educación para enfrentarse a la sociedad. ¿Qué opina frente a eso? Bueno, mi criterio en relación a la fe es convertir a los niños en verdaderos defensores de la fe, que es la parte de la catequesis que se llama defensa de la fe o apologética. Y hay muchas páginas en el internet que gozan de credibilidad y de respeto, como para que cualquier persona pueda ingresar a estas páginas y empezar a defender la fe. Una persona bien adiestrada será un eterno católico, una eterna persona que profesa una fe, y no habrá persona o ideal o quizás tendencia que pueda hacerle cambiar de criterio, y esto es necesario. Hoy en día solo se basan en libros y no les enseñan a los jóvenes a defender esa fe. Y no solo por decir esta persona es un acérrimo, como dicen en la calle, un curuchupa. Se trata de ser un buen elemento para la sociedad. Es decir, personas, perdón, con temor de Dios. Y temor de Dios no significa tener miedo, sino es como la novia al novio, es decir, se arregla todos los días para hacerle agradable, y uno obra bien para hacerle agradable a Dios. Lo que no le es agradable, pues simplemente no lo hacemos. En el marco de haber pasado por la catequesis y no haber perseverado, pues tenemos muchas vocaciones, ¿no? Las parroquias, en las pastorales de las parroquias, existen varias formas de poder servir. Están los movimientos juveniles, están el movimiento Juan 23, están las lámparas vivientes, que son grupos de oración. Hay tantos grupos que esto enriquece al mundo cristiano, al mundo católico, y orar y obrar por los demás es algo para lo que nosotros hemos nacido, solo para compartir ese bienestar que tenemos, dar lo que otros necesitan. Perdón, Luzmila, perdón que te corte, pero ¿crees tú que con todo ese proceso que realizas, los grupos que hay en la iglesia, todos los pasos que se dan para formar a los jóvenes, eso también forma líderes? ¿Crees que es importante para que salga un joven líder y no solamente esté en el espacio de la Iglesia Católica liderando los grupos y los procesos que hay dentro de la Iglesia Católica? Me refiero a un líder de forma general en la sociedad como tal. Bueno, la memoria no me acompaña, pero en el Vicariato Apostólico de Esmeraldas hay un sacerdote español joven. Él es especialista en trabajar con pandillas. Él es un líder. Cuando llega la noticia y le hemos visto correr al sacerdote hacia los barrios de El Arenal, El Pampón, se están dando bala a las pandillas. Y le traen el comunicado inmediatamente al sacerdote y el sacerdote sale. Y las pandillas, a quien respetan, y él tiene voz de mando para parar un conflicto, es este sacerdote, un sacerdote español joven, que me perdone el sacerdote, pero no me acuerdo su nombre, pero él inclusive comparte con la moda de estas pandillas, usa pulseritas, de aquellas que se hacen como macramé, y habla el mismo lenguaje que ellos, los entiende. Y en esto, en este espacio, el Vicariato de Esmeraldas ha jugado un papel muy importante, especialmente Monseñor Eugenio Arellano, para tratar de rescatar a estos jóvenes que son, tienen sus valores, son personas sanas, jóvenes, y los ha encaminado a tener sus propios negocios con ellos, mantienen sus familias, educan a sus hijos. Yo creo que solo hay que dejarse llevar. Muy interesante lo que comentas, Luzmila, y también con relación a la pregunta que hacía Lorena. Yo estoy revisando acá la página de la Organización de Estados Iberoamericanos, en donde quieren que la infancia sea protagónica, participante, y donde los niños, desde el credo que sea, desde el lugar donde ellos sean participantes, puedan ejercer sus derechos, puedan ellos conocerlos inicialmente. Debe ir, claro, a la iglesia, mantener esa fe, esos lazos entre familia, pero también ser muy conscientes de la justicia, de la equidad, de la libertad, y cómo esos valores, esos derechos, no pueden ser violentados por nadie ni por nada. ¿Sí? Entonces eso es como mi acotación en este momento de la entrevista, pero hagamos otra pausa musical, Lore, ¿qué te parece? Claro, por el niño y la niña interior que todos tenemos, por esos niños que se agitan, esas niñas que se alegran, que se emocionan cuando encontramos a nuestros maestros, a nuestras maestras, a nuestros amigos adultos de cuando éramos niños. Por aquellos y aquellas, vamos a escuchar ahora la del Pirata Cojo de Joaquín Sabina. No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja, yo le meto mano, y si no, aún me a mi oficio. Y como además sale gratis soñar y no creo en la reencarnación, con un poco de imaginación partiré de viaje enseguida a vivir otras vidas, a probarme otros nombres, a colarme en el traje y la piel de todos los hombres que nunca seré. Capón en Chicago, legionario en Melilla, pintor en Montparnasse, mercader en Damasco, costalero en Sevilla, negro en Nueva Orleans, viejo verde en Sodoma, deportado en Siberia, sultano en Lunarén, policía ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez, Taur en Monte Carlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York, el más chulo del barrio, tiro porque me toca, suspenso en religión, confesor de la reina, banderillero en Cádiz, tabernero en Dublín, comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en Hamelín. Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del pirata cojo, con baja de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. La del pirata cojo, con baja de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera una calavera. Villarista, tres bandas, insumiso en el cielo, dueño de un cabaret. Arañazo en tres bandas, tenor en Rigoletto, pianista de un burdel. Vocero en La Habana, Casanova en Venecia, anciano en Shangri-La. Polizón en tu cama, vocalista de orquesta, mejor tiempo en Le Mans. Cronista de sucesos, detective en apuros, conservado en alcohol. Violador en tus sueños, suicida en el viaducto, guapo en un culebrón. Morfinómano en China, desertor en la guerra, boxeador en Detroit. Cazador en la India, marinero en Marsella, fotógrafo en Playboy. Pero si me dan a elegir, entre todas las vidas yo escojo la del piratazojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo. Capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. La de pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo. El viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. Bueno, Lore, después de ese tema musical que a mí también me encanta mucho, porque Joaquín Sabina es uno de los cantautores favoritos, como Serrat, bueno, y como otros tantos. Quisiera que Luzmila nos contara, y ya que ella nos hizo así como toda una descripción de su trabajo y la vinculación que están haciendo a madres y padres al tema de la catequesis, la situación de los niños y las niñas en cuanto a derechos, ¿qué falta por hacer? Y cómo podemos también involucrar a esa familia para que se apersone de el ejercicio y la garantía de los derechos de las niñas y niños. En el trayecto para ingresar a la carrera diplomática, yo me pude dar cuenta que los postulantes para la carrera diplomática provenientes de Esmeraldas, provincias, comunidades indígenas, montubias, teníamos una gran falencia que no se equiparaba a los citadinos, es decir, a los capitalinos. Esta falencia nuestra era, por ejemplo, en idiomas, en conocimientos de cultura general. Entonces, ¿cómo nosotros, si cursamos los mismos años de escolaridad, de colegio, fuimos bachilleres en diferentes modalidades, no teníamos la misma solvencia de conocimiento que el resto? Aquellos que dominaban dos, tres idiomas eran aquellos que tenían familiares en línea directa, sean padres, tíos, que habían podido estar con sus parientes en las misiones, y ellos lógicamente tenían esa solvencia de idiomas en francés, en inglés, en alemán. Nosotros no, tuvimos que acogernos a las becas que nos daba la institución para poder capacitarnos, pero eso no fue todo. Igual no teníamos la fluidez que se necesita para poder decir yo domino un idioma. Y esto en las escuelas de mi provincia no se ve. En la catequesis también me pude dar cuenta que cuando los niños escribían lo que yo les dictaba, empezaban a escribir con faltas ortográficas. La caligrafía era muy mala. No era culpa de los niños, era falta de una buena educación. Luego también tuve experiencia dando cátedra universitaria en la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas, y los universitarios, que algunos ya estaban optando por una segunda profesión, tenían la misma falencia. Faltas ortográficas, la caligrafía pésima. Entonces, tampoco es culpa del alumno, es culpa del maestro. Y esto me parece que es una gran vulneración de los derechos de los niños, que ellos dotados de la misma inteligencia que cualquier niño capitalino o de otro país del mundo, no lo tiene. Y para tenerlo, los padres deben tener unos recursos que a veces no alcanza con los ingresos de papá y mamá que llevan al hogar y que son utilizados para lo más esencial, es decir, para una alimentación y una educación que, aunque hay la intención, no alcanza. Me parece que es uno de los parámetros que nosotros debemos considerar cómo llegar a tener jóvenes estudiantes bilingües. Mi experiencia de haber pasado por otros países del mundo me daba cuenta que estudiantes del Congo dominaban dos idiomas, el nativo y el francés, el nativo y el inglés, el nativo, en el caso de los marroquíes, italiano y francés, y el inglés. Y nosotros, de países latinoamericanos, éramos los que más falencias teníamos. Es decir, hay que trabajar bastante. No significa que el idioma nos va a dar el éxito, pero nos abre puertas. Y en el ámbito de la fe o del credo religioso que nosotros profesemos, yo creo que debemos ser honestos. Si graduamos profesionales, las universidades deben cerciorarse que ese profesional tenga la solvencia de conocimiento. El título es solo una presunción de conocer. Y eso considero que a nosotros nos faltó. Y todavía tenemos ese problema, esa dificultad para seguir avanzando en la carrera diplomática. Pero en ese sentido, para ti, ¿falta, o se están omitiendo o no se están otorgando los derechos que tienen los niños y niñas en ámbitos como la educación puntualmente? ¿Pero qué pasa con los demás derechos? ¿Qué pasa con los servicios básicos a los cuales los niños y las niñas deben tener acceso? No solamente en Esmeraldas, porque bien mencionas a profesionales de diferentes lugares, de diferentes provincias del país que llegan a la capital, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿qué derechos, cuánto nos falta para que los niños y niñas, que luego se convierten en jóvenes, luego en profesionales, para que ellos tengan una mejor calidad de vida, para que a ellos sean plenamente otorgados sus derechos? ¿Qué pasa con eso? Claro, bueno, esto sería ya, estaría orientado una pregunta a los que dirigen o que tienen que poner en práctica las políticas públicas de los estados. En este caso del Ecuador están los diferentes ministerios, las diferentes carteras de estado que deben ocuparse de que se cumplan o no, sin necesidad de que organismos internacionales nos estén monitoreando y nos digan que los derechos de los niños, niñas y adolescentes se están vulnerando. Qué gusto tenerte por acá, Luzmila. Agradecemos tu compañía aquí en Megáfono Joven. A ustedes estoy muy agradecida por haberme invitado, por haber compartido esas experiencias de cada uno y también por haber compartido las mías, que espero que llegue a alguien este mensaje. Y lo que se trata es de que los niños, niñas y adolescentes del mundo sean felices y que sean entes de bien para el futuro. Música, poemas, danza y otras expresiones artísticas. Aquí en Enamorarte. Y en nuestro segmento En Amor al Arte, ¿qué creen? ¿Qué creen, amigos? ¿Qué? Y amigas? ¿Qué? Dinos, Lore, no nos pongas en suspenso. Tenemos nada más que a Cristian Castro. ¿Qué les Cristian parece? ¡Cristian es de México! Sí, Cristian Castro. Mena. Sí, además de eso, imagínense que nosotros a Cristian Castro lo podemos ver a simple vista y al sur del cielo. ¡Wow! No lo puedo creer. Cristian, bienvenido. ¿Puedes explicarnos esto? Hola, ¿qué tal? Bueno, como ustedes lo mencionaron, yo soy Cristian Castro, pero siempre pongo yo el otro apellido, que es el de mi madre, porque bueno, ahí reconocemos también esa diversidad y también esa cuestión del género, y siempre lo pongo como Cristian Castro Mena. Así que muchas gracias por esta apertura a su programa. Y bueno, sí, o sea, desde el sur del cielo, echando una mirada a simple vista, son proyectos que se vienen gestando como gestor cultural, como parte de este engranaje de diversidad que hay, pero también que se engloba hacia todas las generaciones, ¿no? Desde niños hacia adultos, porque es importante que la cultura no solamente sea marcada desde la parte del joven o desde el adulto, sino también hay que darle una mirada a las dos, ¿no? Una retrospectiva con el adulto mayor y una hacia futuro con los niños, ¿no? Porque ellos son los que van a continuar estos tipos de proyectos hacia futuro, y eso es lo importante y lo rico de hacer cultura, ¿no? Genial. Ah, bueno, con esa precisión, Cristian Castro Mena nos acompaña hoy aquí en nuestro segmento Enamora al Arte. Cristian Castro también es productor independiente de la radio de la Casa de la Cultura. Todos los sábados a la 1:00 p.m. pueden escuchar Frecuencia Eslabón, que es un programa abierto a toda la diversidad cultural que tenemos en Quito. Y decías algo muy importante, cómo estas nuevas generaciones, las niñas, niños y adolescentes, son ese futuro. Pero también a mí me gusta mucho decir que son nuestro presente. Cuéntanos desde estos dos proyectos, ¿qué trabajas con la infancia? Bueno, hay muchas cosas que se pueden trabajar, y hay veces que como nosotros como adultos nos quedamos centrados desde nuestra propia visión. Y no, a veces no les abrimos la puerta a los niños. No sabemos lo que piensan. O sea, por ejemplo, por decirte algo, nosotros trabajamos tanto para dando talleres audiovisuales para niños, jóvenes, adultos, y ponemos proyectos también que puedan ser compatibles, ¿no? Pero primero les averiguamos a ellos qué es lo que les gusta, qué es lo que primero tenemos que hacerlo. Hay veces que dicen, ve, vamos a dar un taller de radio, por decirlo, para niños. Chévere. Entonces, las personas que a veces dan los talleres, supongo a veces un poco así entre la espada y la pared, dicen, es que ustedes tienen que guiarse bajo estos parámetros, porque estos son los parámetros de la radio. Pero estamos haciendo uso de este, o abuso, digamos, del adultocéntrico, ¿no? Claro, o sea, esa es la visión adultocéntrica que siempre está ahí. Y no les dejamos expresar a los niños. Cuando oímos programas de niños, ya les damos guiones, les damos todo, y no les dejamos expresar. Entonces nosotros hemos visto por el otro lado, de hacer los talleres con ellos, y hacer las cosas, que ellos mismos exploren, ¿no? O sea, si les gusta, por ejemplo, por decirte, las rondas, o los que ellos mismos exploren. A veces a uno les deja más admirado que ellos saben más que uno. Los Cristian, niños saben más. Cristian, estamos hablando en este mes de junio sobre los niños y niñas. Uh-huh. Estamos conmemorando el mes de los niños. Como bien sabrás, con toda esa experiencia, con todo lo que nos acabas de hablar, yo sé que estás muy consciente de aquello. Pero el tema de derechos de los niños, estás mencionando que no se permite a los niños expresarse, a los niños tomar la iniciativa, a los niños poner en escena sus planteamientos para luego desarrollarlos. ¿Consideras que hay una vulneración de derechos en ese sentido con los niños y niñas? A ver, la vulneración de los derechos no existe por parte de los organismos. Son las personas quienes vulneran. Y en ese sentido, cuando uno trata de hacer que se expresen los niños, lo primero que hacemos es decirle, a ver, es que tú no tienes que decir esto, o tienes que decir esto, que es peor que, claro, que no lo digan. Sí. Entonces, ahí vulneras los derechos. Lastimosamente, no aplicamos las leyes, no aplicamos las normativas que nos dan a través de los códigos de la niñez. Pero hay que buscar las formas, hay que decirle a la gente, veamos, ¿cuál es la posibilidad de que los niños puedan tener ese acceso como derecho indiscutible a la comunicación y a la información? Que a veces este tipo de cosas, sí, tenemos derecho a la comunicación. Sí, les pones en una radio, les pones en los medios de comunicación, y está ejercido el derecho a la comunicación, pero no a la información. Y la información es lo más importante antes que la comunicación. Porque los niños que quieran comunicar algo deben saber toda esta información, desde los derechos infantiles hasta, ¿qué te digo? Las normativas. Más que la historia también, historia, de cómo, o sea, surge. Sí. De todo tenemos que saber. O sea, el niño tiene que saber de todo. Y si no le damos la información, veamos cómo nos educamos, tanto desde las escuelas como en los hogares. En las escuelas nos privan de ciertas cosas, de ciertas temáticas para darnos una cátedra, una clase. Y ya les vamos quitando información. Vamos a la casa y en la casa te restringen todas las informaciones porque son temas de adultos. No, a veces que hay una brecha muy grande, ¿no? Entre ese mundo adulto y ese mundo infantil. Entonces, cosas que no tienes que saber. No, hay que indicarles, hay que saberles enseñar. Obviamente no puedes decirles con otro tipo de palabras muy adultas, ¿no? O sea, muy o técnicas. Pero sí hay formas de expresarla. Y el niño, al tener ese conocimiento, puede llegar a un medio de comunicación o hacer... Y argumentar, preguntar, decir. A mí que dices eso de argumentar, las escuelas no están haciendo eso. No le permiten al niño argumentar. Estamos volviendo a la década de, ¿qué te digo?, de los 60, 70, donde eras un simple reproductor de cosas. Te enseñan en la escuela y así es. O sea, pongamos el ejercicio más fácil que siempre es. El 2 más 2 es igual a 4 y así se queda para toda la vida. Pero no argumentas por qué es el 4, por qué puede darse. Entonces, ese tipo de situaciones permiten que el niño primero crezca con debilidad de conocimiento. Entonces, y después cuando ya es adulto, no, ya no le gusta la investigación, no le gusta el leer. O tiene la típica respuesta de, porque sí. ¿Pero por qué estás haciendo esto? Porque sí. En Amor al Arte, me acabo de recordar, conversábamos ayer en la tarde con un grupo de compañeros profesionales y hablábamos sobre las expresiones artísticas a las cuales los niños antes teníamos acceso y aparte de cierta forma era obligatorio enseñar en las escuelitas la declamación, la canción, música. La música y todo eso relacionado con nuestra cultura, con nuestra historia. ¿Qué falta para que los niños ahora tengan acceso al arte? ¿Cómo hacerlos enamorarse del arte? Mal o bien, anterior, por lo menos nos exigían, en el caso mío, me acuerdo de guagua, decían, hay que integrar a la estudiantina, ¿no?, que se llamaba. Me hacían tocar la flauta, pero ya me enseñaban o me daban pautas de la música. Y ya me intrigaba, o me daban algo de teatro. Pero a los niños ahora hay unas ciertas normativas y la vemos como una solamente, digamos, de como algo que se tiene que dar en las escuelas, en las instituciones. Como de relleno. Pero no ven el valor del arte, de la cultura dentro de las instituciones públicas, y sobre todo de las instituciones públicas que deben estar regidas por el ministerio. Pero eso hay que cambiarlo. Los actores culturales debemos ser los primeros en decirle, hay que formarle al niño, o desde niño, hay que formarle dentro de las artes, de la cultura. Porque si no les formamos, lo que vamos a hacer es tenerles solamente como espectadores y no como parte integral de las artes. Recordemos que las artes y la cultura es un eje transversal a toda la vida humana. Política, economía, la cuestión de qué más, del bienestar social, de todo. El arte está por ahí. Cristian, cuéntanos, ¿quién es Cristian Castro? ¿Y de dónde nacen esos afectos con el arte, la cultura? A ver, y ahí va la cuestión de por qué con los niños también, ¿no? Trabajar. Primero, Cristian Castro nace al sur de Quito con muchas ilusiones, como cualquiera, ¿no? Y por ahí me encontré con amigos que hacían cultura. Y desde muy chiquitos yo participaba de estos clubes vacacionales y donde nos daban arte. Entonces digo, chévere, por ahí comenzó. Tendría 8 o 9 años. Después, a los 15 años, pasé a ser monitor de niños. O sea, ya ayudaba en los talleres. Entonces ya comenzó a despertar esta gestión cultural. Entonces comencé a trabajar con ellos, ya con Azur del Cielo como primera parte. Comenzamos a hacer festivales y todas esas cosas, donde queríamos integrar a los niños. Lastimosamente, como les decía anterior, hay cosas que nos prohíben hacer, entrar en las instituciones para dar con los niños. O sea, porque claro, nosotros manejamos un género muy fuerte, que es el rock, ¿no? O sea, y es desde el metal y todo. Y para indicarles, porque no solamente desde el rock puedes expresar cosas, sino también enseñarles que hay otro tipo de culturas, la diversidad de culturas. Entonces, siempre fue privado, pero nosotros igual seguimos impulsándoles a niños y jóvenes para que sean parte integral del conocimiento hacia el rock. No le estamos diciendo, vean, ustedes deben ser rockeros, no, para nada, sino que sepan de otras culturas, ¿no? Igual manejamos también las culturas ancestrales, manejamos las culturas que provienen de la parte urbana. Entonces, eso les permite tener mayor espectro, ¿no? Entonces, ahí sí ya podemos decirles... Escoger también. Y escoger, nadie tomar puede obligar, una decisión, ¿no? Sí. Cristian, tu trabajo con niños se nota que es muy, muy rico, muy productivo, muy te hace muy muy feliz. ¿Tienes alguna historia, alguna anécdota que recuerdes trabajando con niños? A ver, muy bueno, hay muchas, ¿no? Sobre todo cuando uno comenzó a hacer las cosas, o sea, los niños se pegan cuando eres también niño, o sea, tienes esa alma de niño. Entonces, yo soy, digámoslo, afectivo con los niños porque en ese sentido reconoces al otro, reconoces a ese niño que a veces lo tenemos oculto. Y por ejemplo, un niño, me acuerdo, en uno de los talleres vacacionales que dábamos de video, no se despegaba de mí. Y no sabía por qué se despegaba. O sea, digo, ¿qué verá? ¿Verá la parte afectiva, la parte paternal, alguna cosa que... Y no era eso, sino la forma en que yo, como les daba, hasta los adultos les doy clases de video, como para niños. Entonces, el guagua se pegaba para ir aprendiendo más, y me iba indagando, me iba preguntando. Entonces, ahora que ya me vuelvo, años atrás, me vuelvo a encontrar, él está también haciendo producción, y me agradecía, me decía, oye, por ti entré a esto de producción audiovisual, porque me decía... que yo le dejara ese bichito de ser productor, de hacer cine o de hacer radio, cualquier cosa. Le he dejado ya con esa visión. Y ahora es uno de los productores también de video y de producción audiovisual, que me parece interesante el haber dejado ese legado. Y claro, o sea, siempre buscas esa facilidad de buscarles a los niños para que ellos sigan un camino al que más lo convenga, ¿no? Entonces, y que sea adepto a todas las cuestiones. Sí, un ratito. 5, 4, 3, 2. Qué orgullo debes sentir, Cristian, cuando encuentras a tus niños crecidos y desarrollando esa semillita que tú dejaste ahí sembrada en ellos. Y tu niño interior seguro que se alegra. ¿Puedes dejarnos para despedirnos de nuestros amigos y amigos, niños y niñas que están escuchándonos ahora, una canción que te identifique con ese niño interior? Bueno, primero, nunca va a morir el niño interior, eso sí. Seremos niños toda la vida y eso permite mantener vivas las esperanzas. Y claro, dentro de la música y bueno, de las cosas que me gustan, dentro de eso del rock y el metal, hay una canción muy muy muy enriquecedora que la produjo Sherpa, un ex integrante de los Barón Rojo, y se llama A los Niños. O sea, y es un chévere tema porque le canta a esa niñez, a esos niños que de cierta forma pretenden ya construir el mundo. Perfecto, y con esa canción nos despedimos, amigos, amigas, hasta la siguiente semana, y recuerden que continuamos con los niños y niñas. Una vez soñé que era un pequeño Madelman, con su capita de Superman y con la S de ser humano en el pecho tatuado. Una vez soñé que era amigo de King Kong, a quien yo daba la razón por aplastar ese odioso avión como si fuera un simple moscardón. Soñé ser bandada de gaviotas volando libre sobre las costas de un misterioso mar. Soñé ser perro golfo y experto en amores perrunos,